my wisdom came from all the toughest days. I never learned a thing being happy. All of my suffering came, I didn't appreciate it. I never learned a thing being happy. But to know how. No tengo ni idea. Bien, bien, bien, bien. Desde Córdoba nos vamos camino al Minidilla, donde vamos a encontrarnos con nuestro profesor de historia de los sábados, Nacho Muñiz, que es el director del Ecomuseo de Minidilla, ¿eh? Casi se me escapa lo que dije una vez, Nacho, y me corregiste, pero con toda rotundidad. Buenos días, Nacho. Buenos días, Alex. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Y todo por ahí bien, no? Bien. Esperemos no perder la cabeza hoy. Esperemos que no. Ni nunca, ¿eh? Por favor, no la pierdas. Esa cabeza tan amueblada que tienes, con esa capacidad de poder retener en la memoria y en todo tu esquema los acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia y sobre todo enfocado dentro de los movimientos sociales y sus revoluciones que marcaron un cambio de rumbo de vida en los lugares donde acontecieron estos hechos. Y el anterior contacto que tuvimos, hablando de varios tipos de revoluciones, llegamos y se hizo un dibujo sobre la Revolución Francesa. Y ahí estuvimos hablando un poquito, el tiempo nos pilló y quedamos con que íbamos a retomar esta situación y para al menos darnos una idea en qué concepto, cómo se caracterizó esta Revolución Francesa, en qué términos se llevó a cabo y desde cuándo empezó todo ese movimiento, desde la burguesía, desde el pueblo, desde dónde empezó todo esto. Muy bien, Alex, como bien dices, no nos vamos a repetir lo que ya comentamos en el programa anterior. Ya todo el planteamiento teórico de lo que se puede abordar el estudio de la Revolución Francesa y cualquier otro hecho histórico, y en este caso movimiento social, movimiento popular, pues ya estuvimos hablando de ello. No nos vamos a repetir. En definitiva, por resumir, hay una forma de entender la Revolución Francesa concretamente desde posiciones liberales o desde posiciones más populares, ¿no?, que han desarrollado el materialismo histórico y otras vertientes, ¿no? Bueno, desde el posicionamiento liberales, pues bueno, se centra sobre todo en el flujo que tuvo ideológicamente pues la Ilustración, acordémonos de la enciclopedia de Diderot, de D'Alembert, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, ¿no?, de la prensa como los abundantes periódicos de entonces, como el famoso Amigo del Pueblo de Marat, que refleja en definitiva los valores de esa burguesía en ascenso, ¿no? Y también influenciada, según esas teorías liberales, por la guerra de independencia de Estados Unidos, que como comentamos el programa pasado, fue una guerra de independencia que hay que entender, está así claramente dentro de los postulados liberales más que de los postulados populares, ¿no? Hay que recordar a este respecto que los grandes próceres y padres de la patria de Estados Unidos, protagonistas de la independencia, eran grandes propietarios, eran esclavistas, tenían esclavos, y la acumulación de capital que había surgido en gran medida por la economía esclavista, ¿no? Y frente a estas teorías, digamos, liberales, pues están las teorías más... que se centran en el protagonismo de las masas populares, sobre todo desarrolladas por el materialismo histórico en sus diferentes vertientes, ¿no? Ya de hecho hubo un antecedente claro de la Revolución Francesa en la llamada Guerra de las Harinas, que fue un movimiento popular, sobre todo en el norte de Francia, en 1775. Paralelamente y simultáneamente a la Revolución Francesa y formando parte de ella, aunque muchas veces no se tiene en cuenta, no se considera, hubo 7 revueltas campesinas, ¿vale? Y como ya comentamos en el programa anterior, desde esta perspectiva más popular, pues yo recomendaría el libro de Joan Tafalla, Irene Castells, Atlas histórico de la Revolución Francesa, y podría citar muchos libros, pero quizás en los cuadernos de la cárcel, los comentarios que el propio Granchi hizo al respecto, ¿no? ¿Me oís bien, Alex? Nacho, sobre esa situación, ¿Alex? Sí, te estoy escuchando. Te quería preguntar de esas revoluciones campesinas, ¿cuál podía destacarse? Porque casi siempre fue desde el campesinado los movimientos revolucionarios, ¿no? Sí, Alex, una cosilla, no sé si me estáis oyendo. Sí, sí, perfectamente. Te estamos escuchando. Vale. Yo os he oído un poquito entrecortados. Bueno, digamos que en 1788, Luis XVI, que era el monarca absoluto, ¿no? El que le terminan cortando la cabeza a los revolucionarios, pues declara la bancarrota. Declara la bancarrota, y cuando la monarquía, igual que por ejemplo pasaba en la española, tenía que pedir dinero, fruto de esta bancarrota, entonces tenía que convocar a lo que se llamaban los estados generales, que era una especie de parlamento, ¿vale? En estos estados generales, que se llevaban sin convocarse, creo que 200 años, se reunieron 1.200 parlamentarios que reunían los tres estados. El primer estado lo formaba el clero y la nobleza, que tenía las dos terceras partes de los votos, y el tercer estado era el pueblo, aunque en este caso protagonizado por la clase burguesa, que solamente tenía un voto. Por tanto, siempre estaba en minoría, ¿no? Para este parlamento, por toda Francia, pues en las distintas regiones, se convocaron asambleas para que la población, pues, mandara sus quejas, ¿no? Las quejas al parlamento, ¿no? Sus anhelos, las quejas, sus aspiraciones. Eso fue lo que se llamó el libro de quejas, que son cientos de documentos, cientos de peticiones de las diferentes regiones. Y estas regiones mandaban a sus representantes a estos estados generales, ¿no? Fijaos que lo que mandaban, esto es muy importante, lo que mandaban eran a representantes, no a delegados. Es decir, los representantes tenían que representar lo que se había decidido. No eran delegados en el sentido de que tú delegas en una persona para que esa persona decida ella lo que considere, ¿no? Era como muy asambleario, ¿no? Como muy asambleario. Claro, en gran medida sí, aunque eso luego hubo sus más y sus menos, como siempre ocurre con estas cuestiones, ¿no? El tema representativo suele pasar a la delegación en el primer descuido, ¿no? El representante, en definitiva, o así como yo lo quiero definir para entendernos, el representante tiene que trasladar a la siguiente asamblea, en este caso a los estados generales, lo que hayan decidido previamente en su asamblea que le nombra como representante. Y lo diferencio de delegado porque el delegado, pues, es alguien que, bueno, es un grupo de personas que delegan en una persona para que esa persona, pues, muchas veces decida por sí sola una serie de cuestiones, ¿no? Fijaos que esto, haciendo un inciso, es muy interesante porque pasaba también en otros parlamentos. No pudimos hablar de la reunión comunera, aunque ha habido un programa que hizo referencia a ello. La rebelión comunera que ocurrió en Castilla, pues unos siglos antes, en 1520, que fue una reacción contra el poder imperial que se iba poniendo, el poder ya de Carlos I, que también convocó a las Cortes para pedirles dinero para pagar todas sus correrías y todas sus guerras, ¿no? El Parlamento se reúne, y al Parlamento van representantes de las distintas ciudades castellanas, ¿vale? En concreto, uno de esos representantes, el de la ciudad de Segovia, votó en las Cortes, votó en contra de lo que la Asamblea había decidido, que era que no se quería pagar más impuestos. Y al volver de las Cortes, pues directamente pues fue linchado, le lincharon. Porque no lo hicieron dimitir. No, no, le lincharon directamente al famoso Rodrigo de Tordesillas, le lincharon, sí. Porque votó en contra, votó en las Cortes a favor de los impuestos y en contra de lo que su representación tenía que trasladar, puesto que en la ciudad de Segovia se había votado en contra de esos impuestos, ¿no? Tenía mal tomar la gente, ¿eh? Claro, esto es una cosa que es importante en relación a la diferencia entre representantes y delegados, ¿eh? Y cómo en fin, cómo la gente se lo tomaba si el representante dejaba de serlo y actuaba por su cuenta, ¿vale? Desde el principio, el tercer estado, dentro de los estados generales, dentro de este parlamento que convoca Luis XVI, el rey francés, pues lucha por tener más representatividad, porque había tres votos y solamente las clases populares, dominadas en este caso por la burguesía, pero tenían un solo voto, ¿no? Y presionando, consiguen una serie de cambios, pero nunca llegan a conseguir tener la mayoría en los votos. De tal manera que se van de la reunión, se van con dos nobles y casi 150 clérigos, si no me recuerdo mal, que se van con el tercer estado y se reúnen aparte en el famoso juego de pelota, que era un edificio que había en Versalles, y se denominan desde entonces Asamblea Nacional, buscando desde entonces crear una constitución. El rey quiere acabar con la Asamblea Nacional y ello provoca que el 14 de julio de 1789, una fecha señera, el pueblo organizado, las masas populares, asalten la Bastilla, el famoso castillo que era prisión y lugar de tormento de la monarquía, ¿no? El rey entonces se ve forzado a invitar a nobles y al clero a que participen en esa Asamblea Nacional y desde entonces se llamará Asamblea Constituyente, que es la Asamblea Constituyente para elaborar esa constitución, que era una constitución monárquica parlamentaria. Pero forzada por el movimiento insurreccional, un movimiento insurreccional popular campesino, paralelamente, pues forzado por ese movimiento, terminan esa Asamblea Constituyente termina por aprobar la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Agosto de 1789, que es un hito histórico muy importante, ¿no? Pero en todo caso, Nacho, de todas las explicaciones que están dando de las diferentes fórmulas, ¿cuál tú consideras que es la más idónea o la que triunfó a la hora de tomar una decisión? Sí, mira, vamos a ir por orden. En 1789, en todo este proceso, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se va preparando la Constitución. La Constitución de 1791, con la cual se declara el fin del feudalismo, se lleva a cabo una apropiación de bienes de la Iglesia, hay una libertad de prensa, se defiende la propiedad privada. Recordemos que en estos momentos y siempre va a haber un tira y afloja entre la burguesía más defensora de la propiedad privada y los movimientos populares que la cuestionan, y también se aprueba el voto censitario. Solo pueden votar los hombres mayores de edad y propietarios. Pero ya se empieza a hablar del derecho natural como un conjunto de normas y principios jurídicos derivados de la naturaleza y de la razón humana que deben ser inmutables y universales, ¿no? Ya desde entonces, en esa Asamblea Constituyente, se sientan a la derecha los monárquicos y monárquicos parlamentarios, claro, los que empujan la Constitución monárquica y parlamentaria, y a la izquierda los que ya directamente se declaran republicanos. Y ahí viene la división entre derecha e izquierda que tenemos hoy en día. Sí, y es la posición en el Parlamento, ¿no? Es por la posición que los parlamentarios franceses tuvieron en la Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, también hay una cosa muy importante en este momento, es la firma de la Constitución Civil del Clero, que va a tener muchas repercusiones, luego veremos, ¿no? El clero pasa a ser, los curas, los sacerdotes, el clero pasan a ser funcionarios del Estado francés. Por tanto, no deben obediencia a Roma, y esto va a tener muchos problemas, porque claro, una cosa es... Un pulso muy fuerte, ¿no? Fue un pulso muy fuerte, ¿no? Sí, pero claro, una cosa es promover y defender la separación Iglesia-Estado, como por ejemplo buscó la Segunda República Española, aunque nos vayamos muchos años después. Y otra cosa es que el Estado controle la Iglesia y se inmiscuya en ella, ¿no? Yeah. Porque eso generó una serie de problemas, como vamos a ver luego a continuación, con las revueltas campesinas también, pero en este caso reaccionarias, contrarrevolucionarias, de la famosa Vendée, que ahora comentaremos un poco, ¿no? Bueno, del 5 al 6 de octubre de 1789 hay unas protestas en Versalles, en el Palacio de los Reyes franceses, que fueron capitaneadas por mujeres, otra vez las mujeres. Otra vez las mujeres, ¿sí? Las mujeres fueron las que en masa acudieron a Versalles para quejarse y protestar por el alto precio y la escasez del pan y por la falta de derechos y demás. Hay que decir, una vez más, que las mujeres iban acompañadas por sacerdotes y con pancartas y carteles llamando a la mediación del rey, ¿eh? Recordemos que en el antiguo régimen la religión y la figura del rey como figura que controla y equilibra los abusos de la nobleza están presentes en la mentalidad de la gente, ¿vale? Bueno, allí se dice que María Antonieta, la famosa María Antonieta, la mujer de Luis XVI, pues dijo la famosa frase que no parece que sea real, que existiera realmente, pero la leyenda pues vino a decir que ante la manifestación de mujeres, pues ella soltó aquella frase de que coman pasteles, si no tienen que comer, que coman pasteles, ¿no? Porque eran los pasteles lo que le gustaba mucho a esta mujer comer, ¿no? Bueno, la multitud saqueó el arsenal de armas de la ciudad y sitió el palacio. Y tras un enfrentamiento violento y dramático, pues la multitud consiguió imponer las exigencias al rey, ¿vale? Al día siguiente los manifestantes obligaron al rey y a su familia y a los miembros de los Estados Generales que estaban en Versalles reunidos a volver a París y reunirse a partir de entonces en París para que el pueblo pudiera controlar lo que estaba aconteciendo en esas reuniones y a los reyes pues que se fueran a las Tullerías, al Palacio de las Tullerías de París y que no estuvieran en Versalles, que estaba alejado de París, de la ciudad, y que era menos controlable por la población, ¿no? Se aprueba así la Constitución de 1971, que limita, que ya propone una serie de derechos, como he comentado antes, pero no para las colonias, no para las colonias francesas, y tampoco para los esclavos. O sea, la esclavitud sigue presente en la Constitución de 1971, la defensa clara de la propiedad privada y el voto censitario, ¿vale? Posteriormente, todo esto sucede en muy poco tiempo, ¿eh? Esto es un ritmo rápido, muy acelerado, ¿no? Muy rápido. Muy rápido. ¿Sí? Los reyes, desde las Tullerías, intentan huir a Austria. La mujer de Luis XVI, María Antonieta, era austriaca, y en la huida pues son interceptados por la Guardia Nacional y son apresados, ¿vale? Son apresados en las Tullerías y en 1792, el 10 de agosto, la población asalta las Tullerías y a partir de ahí se convocan unas elecciones y de ahí surge lo que se llamó la Convención Nacional. Es decir, la Convención Nacional, el Parlamento, por entendernos, que estuvo dominado por los girondinos y los jacobinos. Son ya republicanos. ¿Han tenido que pasar muchos años o no para poder conseguir todo este objetivo de revolucionario? No, fíjate, apenas unos meses. Unos meses. Apenas unos meses se pasa de la Constitución de 1971 al asalto de las Tullerías en 1972, creándose la Convención Nacional, que ya dominada por girondinos y jacobinos, que ambos son ya republicanos. Los girondinos más moderados y más con una visión más federal, y los jacobinos más radicales, democráticamente más radicales, ahora comentaremos algo al respecto, pero también más centralistas, ¿no? Uh-huh. Ya consiguen abolir la monarquía, se crea la república, se crea una nueva constitución, y la intención es crear como un nuevo mundo, un nuevo empezar desde cero, hasta el punto de que cambian los nombres de los meses del año, del calendario, y se le da otros nombres a enero, a febrero, pues se le dan nombres de carácter revolucionario, Termidor, Brumario, etcétera, etcétera, y el 1972 se considera que es el año 1, el año 1. Por ahí empieza a partir de entonces todos los documentos, año 1 de Termidor, año 1 de Brumario, etcétera, etcétera, ¿no? Se crea un comité legislativo. Esto es muy interesante porque, como se organizan, no se organizan con la división de poderes clásica, de poder legislativo, ejecutivo y judicial, que, bueno, sería un tema muy interesante de debatir porque esto corresponde mucho a la visión de la democracia burguesa. En este sentido, considero que hubo un avance porque el legislativo y el ejecutivo estaban en el mismo parlamento. Entonces, a través de comités, el poder ejecutivo, a través del comité, ejercía el gobierno, pero desde el propio parlamento. Por tanto, estaba totalmente controlado por el parlamento, hasta el punto que los ministros, aunque no se llamaban así, los ministros que organizaban el gobierno, no se reunían entre sí, no tenían capacidad de reunirse entre sí, sino que era todo decidido por el parlamento, ¿no? En el mismo parlamento, ¿no? En la misma convención, ¿no? En 1973, 74, es cuando este desarrollo revolucionario adquiere su más envergadura. Se crea la Constitución de 1993, que es la más democráticamente la más radical. Se aprobó, pero no se pudo ejecutar porque en aquel momento Francia está en guerra. Es decir, desde el primer momento todas las potencias europeas, todas las monarquías europeas se enfrentaron a los revolucionarios y estaban en guerra con un montón de potencias extranjeras y además en guerra civil porque internamente dentro de Francia también surgieron opositores, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de este ambiente de guerras, la Constitución, aunque se aprobó, no se pudo desarrollar. Pero en esta Constitución del 93 ya se aprueba el sufragio universal. Ya puede votar todo el mundo. Hombres, las mujeres todavía, las pobreticas todavía no pueden votar. De hecho, en Francia las mujeres no votan hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue en 1947, si no recuerdo mal. Se votó antes en España, con la Segunda República, que en Francia. Las mujeres tardaron mucho en poder votar en Francia. Pero con la Constitución de 1793 se lleva a cabo el sufragio universal. Se declara el fin de la esclavitud, incluso se llega a cerrar la bolsa porque se considera una institución nefasta que busca solamente el dinero y tal, y el mercantilismo se profundiza en la democracia con esa sola cámara ejecutiva y legislativa con comités que renuevan cada 4 meses y se sigue con la idea de que los representantes son representantes y no delegados, ¿no? Aunque en esto va a haber diferencias que explique también por qué este proceso más democráticamente profundo termina malamente, ¿no? Bueno. En este momento, del 93 al 94, es cuando estalla la otra guerra civil, la llamada de la Vendée. La Vendée es una zona que hay en cerca de Normandía y ahí se rebelan los campesinos porque los campesinos tenían una visión, como decíamos en programas anteriores, una visión moral cercana a la religión. Había sido una zona catequizada por sacerdotes de base, y la constitución del clero de los revolucionarios pues quería sustituir a esos sacerdotes por otros que eran puestos por el Estado. Entonces, pues eso la gente lo vio mal, y cuando los revolucionarios hicieron una leva muy necesaria para poder luchar contra todos los agresores externos, es decir, una convocatoria obligada a que la gente se alistara, pues en esta zona se negaron y hubo una rebelión y una guerra civil muy sangrienta y con una represión por parte de los revolucionarios hacia los campesinos bastante brutal, que ha sido estudiada no hace mucho por un historiador que se llama Secher, un historiador francés, ¿no? Bueno, una vez que triunfa, bueno, una vez que aparece todo este periodo, el periodo este de más de revolucionario, protagonizado por los jacobinos y en concreto por el famoso Robespierre, y con una serie de políticas represivas muy, muy, muy potente, no solamente con los campesinos de la Vendée, sino en otros sectores, pues en los propios sectores populares se rebelan contra ese periodo de terror, que se llama periodo del terror, y al final pues terminan con Robespierre y los burgueses se consiguen dominar otra vez el Parlamento y terminan por crear en julio de Termidor, en 1974, perdón, en 1794, a controlar el Parlamento hasta que crean un año después, en 1795, una nueva constitución parecida a la del 91 y más de carácter burgués. Se vuelve otra vez al voto censitario, al tema de la propiedad privada, al tema de solo dejar votar a mulatos, propietarios y libres, pero no a los, por supuesto, volver otra vez a la esclavitud, y etcétera. Y ante esa reacción conservadora, pues hubo un intento, el intento de los llamados de los iguales, que fue un pequeño grupo de intelectuales y activistas, con el famoso Babeuf a la cabeza, que intentaron profundizar en la revolución creando una revuelta que fue aplastada, ¿no? Y a partir de ahí ya pues comienza el directorio, que de un carácter más conservador, de 1795 a 1799, que concluye ya en 1799 con Napoleón, con el famoso Napoleón. Y ese es un poco contado de forma muy rápida, el proceso revolucionario, donde aparte de los iguales tuvo un protagonismo popular muy importante los sans-culottes, que significan sin culottes, que eran una especie de calzones que utilizaba la aristocracia, y para distinguirse de la aristocracia se llamaron los sans-culottes, que eran masas populares, artesanos, pequeños propietarios, proletarios, etcétera. Que fueron los que, organizados y desde la propia Comuna de París, pues fueron los que impulsaron y profundizaron en todo el proceso revolucionario. Detrás de todos los procesos revolucionarios estaban las masas campesinas y populares, entre ellos los sans-culottes y demás, ¿no? Bueno, así una cosa rápida, no sé cómo vamos de tiempo. Queríamos poner una música que nos habías indicado, para hacer un pequeño paréntesis. Venga. Vaya susto que nos pegó aquí Javi con la música. Estaba tan inmerso en la narración de los acontecimientos de Nacho que no te asustaste, ¿no, Nacho? Mira, en un minuto, ¿vale? Como no nos queda ya en un minuto, sí. o resumo mi parecer. Esta canción que suena ya la pusimos en el programa anterior, es una canción del grupo este famoso de Coldplay, la canción se llama Vive la vida, y es una canción en donde Luis XVI está hablando en primera persona de cómo ha cambiado su vida a raíz de que los revolucionarios pues, le cortaran la cabeza en la guillotina, ¿no? Bueno, ¿por qué los aspectos revolucionarios, verdaderamente más revolucionarios, más populares, más sociales, más radicales desde el punto de vista democrático, bueno, pues acabaron en la Revolución Francesa, no llegaron a triunfar? Yo diría primero, y es que una cosa muy importante que normalmente en fin, no se le echa el valor que tiene, es los ataques externos e internos que tuvieron los revolucionarios. Los revolucionarios fueron atacados por todas las potencias europeas, por todas las potencias monárquicas y también internamente por todos aquellos grupos que estaban en contra de los revolucionarios. Pasa un poco como con la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, si no se entiende esa guerra civil y esa contestación por parte de las potencias extranjeras, pues no se entiende tampoco las reacciones que a ello hubo, ¿no? Eso fue uno de los motivos principales. Luego la división dentro del movimiento jacobino, es decir, de los republicanos más radicales. Incluso la división entre el movimiento jacobino y estos sans-culottes, porque los sans-culottes defendían más la democracia directa, enarbolada por el movimiento popular, y los jacobinos más ya la democracia representativa, ¿vale? Representativa y eran más centralistas, ¿no? Más centralistas que la visión popular, que era más tendente al federalismo, ¿no? Luego también hubo un fallo que considero yo, que es que el Estado francés revolucionario se intentara imponer a la Iglesia, en lugar de separar la Iglesia del Estado, pues lo que intentaron fue dominarla con funcionarios, con curas que eran funcionarios, y eso creó división más en un tiempo donde todavía los valores cristianos formaban parte de esa moral popular y de esas rebeliones populares, ¿no? Y por otro lado y por último, la violencia descontrolada. Es decir, toda revolución es violenta, tiene que ser violenta porque toda revolución popular quiere luchar contra los privilegios y los privilegiados pues no quieren dejar esos privilegios y por tanto se crea una fricción, un choque que lleve irremisiblemente a la violencia. Pero claro, en el caso del periodo llamado del terror o el periodo de Robespierre, pues de la violencia se descontroló en la Vendée, se descontroló en una represión muy brutal contra los campesinos de la Vendée e incluso con otro tipo de represaliados. Y claro, cuando eso se descontrola, pues es muy difícil volver otra vez al cauce, ¿no? Eso pasa cuando nos descontrolamos con el reloj, Nacho. Exacto, se nos tira encima, nos sacude. Esta es la dictadura del tiempo. Oye, pues ya hemos hecho ya una buena difusión de lo que fue la Revolución Francesa y te lo agradecemos muchísimo. Va a quedar pendiente para otro día lo que pasó también en otras colonias francesas, que también hubo revolución, pero lo haremos el próximo programa y hablaremos sobre ello. ¿Te parece? Muy bien, Alex. Sí, la revolución de Haití, de la antigua Dominique, sí. Como se llamaba Haití cuando era colonia francesa. Sí, revolución y muy importante que sucede paralelamente y sincrónicamente a la Revolución Francesa y que fue la primera revolución de esclavos que triunfó, ¿no? Lo hablaremos en el programa del próximo día. Así que muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos esta mañana, ilustrarnos sobre la Revolución Francesa con todos sus pormenores, con todos sus detalles. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Venga, sigamos con la tricolor. Sigamos.